Ya. Bueno, hermano, ahí me tocó compartirles algo. Así que primero vamos a orar para que el Señor nos pueda hablar y tengamos el corazón dispuesto para escucharlo a Él y no las equivocaciones que yo pueda tener, ¿ya? ya, Señor. Bueno, estamos aquí delante de Ti porque vinimos, porque queremos alabarte, Señor, que queremos recibir de Tu palabra. Así que te pedimos que poder escucharte en esta palabra, Señor, poder entender lo que Tú no quieres decir y poder recibir lo mejor. Así que te quiero pedir, Señor, para que no escuchen lo que yo estoy diciendo, sino que te escuchen a Ti, a través de lo que yo quiera tratar de decirle. Gracias, Señor. Amén. Ya. Quería partir primero en Efesios 2, del 1 al 5. Dice: en otro tiempo, ustedes estaban muertos sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Aquí podemos rescatar que nosotros estábamos separados de Dios, porque nosotros no éramos libres. Nosotros estábamos condenados a ser pecadores y a estar siempre obligados, en cierta forma, por nuestra naturaleza, a estar siempre constantemente pecando. En Efesios, dentro de eso mismo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor a nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Su amor es tan grande, el amor de Dios es tan grande, que es capaz de dejar toda su grandeza. Él perfectamente podría haber dicho: no, yo soy superior, no tengo por qué bajarme al nivel en que están ustedes. Pero Dios es tan misericordioso, nos ama tanto, que fue capaz de dejar todo lo que Él tenía, todo su poder, toda su grandeza, para poder salvarnos, para poder darnos libertad, para poder alabarle, para poder amarlo y poder vivir como Él nos pide que vivamos. Continuando ahí mismo, en el 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Nosotros no éramos merecedores de tener esa salvación. Si nosotros estábamos condenados a ser constantemente pecadores, nosotros no merecíamos tener la salvación de Dios. Dios nos la dio por gracia, por su misericordia, porque nos ama, no porque nosotros la merecíamos. Y eso es mediante la fe, porque no viene de nosotros, es algo que Dios nos da. Nosotros conocemos a Dios y somos capaces de tener fe en Él, pero antes de eso no podemos tener fe en Él. Es Dios el que nos da eso. Dios nos da la capacidad de poder creer en Él. No es por nuestras fuerzas ni por nuestras ganas. Viene de la gracia de Dios. En Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos está pidiendo, lo único que nos está pidiendo es que nosotros seamos limpios delante de Él. Y es lo que más cuesta. Dios no nos pide que hagamos sacrificio en el sentido de cosas materiales o cosas así, sino que nos pide primero nuestro corazón. Nos pide primero que modifiquemos nuestro corazón y seamos limpios para Él. Dios nos ha dado la salvación de la vida eterna. Nos ha dado un propósito por el cual vivir. Y eso es lo que Dios nos pide a cambio, que le entreguemos nuestra vida, que seamos capaces de entregar nuestro corazón y decirle: Señor, aquí Tú tienes que ver qué sirve, qué no sirve, y que saque todo lo que no sirve, porque es Dios el que tiene que obrar en nuestra vida. Dios quiere que le amemos y le seamos fieles, y seamos santos y sin mancha. En Efesios 4, del 2 al 3, dice: siempre tenemos que ser humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Aquí no está hablando Dios de que tenemos que hacer obras. Dios nos pide que cambiemos nuestra antigua vida, que dejemos de hacer lo que hace la tendencia humana. Que tenemos que aprender a tolerarnos. Somos una iglesia, somos un cuerpo. No puede ser que estemos divididos ni que funcionemos cada uno para su lado. Dios nos está pidiendo que seamos uno, pero para ser uno tenemos que tener otra cosa en nuestro corazón. No puede ser que no seamos capaces de tolerarnos, ni de no amarnos, ni de tener misericordia con el hermano, ni de comprenderlo. Tenemos que ser capaces, porque Dios está en nosotros y Dios es eso. Si Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es paciencia, y lo tenemos en nuestro corazón, ¿cómo es posible que no seamos así? Hay que esforzarse en eso porque somos uno. Y Dios nos pide que mantengamos la unidad. Dios quiere que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y que lo miremos a Él, que seamos como Él. En Efesios 4, del 11 al 12, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿De qué sirve un cuerpo que tenga un solo tipo de órgano? ¿O qué sirve una banda que tenga solamente un instrumento? Una banda, un cuerpo, funciona de distintas cosas que funcionan, o sea, que tienen funciones distintas, pero van hacia un mismo lado. Una persona está compuesta por un corazón, dos pulmones, un estómago, son cosas distintas, pero todo se necesita. Todo necesita tener una coordinación y funcionar para un mismo lado. ¿Se entiende? Somos todos distintos. Hay gente aquí que puede ser profeta, puede ser apóstol, o puede ser cantante, o puede ser bailarín. Pero aún así, Dios, aunque ponga cosas distintas y talentos distintos en su iglesia, seguimos siendo una iglesia. Y una iglesia para Dios. En Efesios 4, del 17 al 18, dice: No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, que a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿No fue esta la enseñanza que recibimos acerca de Cristo? Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Seguimos en el mismo tema. Tenemos que ser capaces de ser uno. Uno para Dios. No podemos estar dividiéndonos porque no nos encontramos la razón, o porque pensamos que no, si yo digo lo correcto y tú estás equivocado. Siempre hay un punto en común, y ese punto en común es Dios. La palabra de Dios es la que cuenta. Nosotros podemos pensar muchas cosas, podemos estar en desacuerdo con otras, o podemos entender de una forma distinta, pero aún así, Dios es uno. Y su palabra es una también. Dios es súper claro y nos está diciendo lo que debemos hacer. Dejando la mentira, hable a su prójimo con la verdad. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El diablo sabe en qué nos puede hacer caer. Él sabe perfectamente, este es orgulloso. Entonces, esa es su piedra para hacerlo tropezar.